Bueno, aquí según mi criterio puede haber, hay dos cuestiones. Una que para un héroe legendario como Durruti fue una muerte muy poco legendaria. Y en segundo lugar, que hay testimonios que afirman que en la camisa de Durruti había pruebas suficientes como para demostrar que fue un disparo hecho a quemarropa. Entonces, los que afirman que se le disparó el fusil provocan cierto escepticismo, sobre todo en un hombre que desde los 15 años estaba manejando armas. Y entonces, a quemarropa, no es posible que ninguno de los hombres que le rodeaban lo hubiese matado. Lo que pasa es que la bala que vino, ellos estaban en el pabellón aquí y los otros, a los fusiles, estaban en el pabellón aquí. Y la bala que vino no fue a quemarropa, pero fue muy cerca de donde bajó el Durruti del coche para ir corriendo hasta donde estaba el pabellón en que estaban los compañeros. No. En aquel momento podéis tener la seguridad que a mí se me hubiera dicho la verdad. Y la verdad que yo he escuchado de labios de sus hombres, de Jordi, de Sanz, de todos, es esta. Es la verdad. Es absurdo, es inimaginable, pero ha sido así. Vamos a ver.